Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza aquí en Ágora Sol Radio, y hoy me acompaña un comicazo. Además, es uno de los cómicos residentes de la Chocita del Loro. Estoy nada más y nada más con el gran Rocha Cómico. ¡Bienvenido! Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué Un tal, placer. Rocha? Muy bien, muy bien. Gracias por venir. Nada, nada. ¿Cómo Gracias a estás? ti. Bien, bien, muy bien. Te he puesto Muy de contento. técnico ahora Sí, un en poquito. nada. Me has solucionado el tema de internet. Pau me ha salido de los estudios. Bueno, ¿ves? Un cómico con un estudio, esto es una anomalía. Sí. Ahora mi pregunta habitual. Rocha, ¿estás dispuesto a enseñar los dientes? Sí. Aunque tengo uno de mentira, pero sí. El del frente, además. No, el de al Esto lado, uy. consiste, aquí tengo uno de mentira y se toca el diente de enfrente, El que de al lado, eso casi, quiere este de decir aquí. que fuiste un niño malo ¿Qué? o lo No, no, perdiste de lo grande. perdí hace un año y pico, te lo juro. Y era de Ah, leche, además. no Te lo jodas. juro. O sea, así es la inmadurez de Rocha, que a sus no sé Hasta. cuántos años todavía tiene dientes de leche. O sea, él se niega a madurar, hasta Nada, sus nada. dientes se niegan a madurar. Bien, eso me gusta. Pues nada, vamos para allá, vamos a enseñar los dientes. Bienvenido, Rocha, aquí a otro episodio de Enseñando los Dientes en Ágora Sol Radio. Eres el número 76. 76. Que Madre se mía. dicen poco, pero son Joder. muchos. Sí. Ya llevo más de un año haciendo este podcast Ostras, semanalmente. ojalá lleguemos a los 76 y más, ¿eh? Años, digo. Hombre, yo ¿Tú espero crees? que sí. Yo creo Yo no me metí ni cocaína ni Sí, nada por eso, a ver si duro más. Yo quiero ser una viejita, una abuelita, ¿y tú? yo espero que también. ¿Sabes? Yo por eso la gente como me dice, joder, cuando sea mayor los tatuajes, digo, ojalá y los vea yo arrugados. Sí, los quieres ver Sí, arrugados. muy arrugado, los quiero muy arrugados. ¿Tú crees que alguno de esos tatuajes arrugados se vaya a transformar en una cosa Hostia, diferente a pues la no lo que es? sé, ¿eh? Pero seguro alguno, seguro que quedará ahí De pronto, mira, la raro. duquesa de Alba, ese gatito que antes era un gatito, ahora parece. Alguno seguro. ¿Qué tal, Rocha? Bueno, hay gente que nos está escuchando que te conoce y otra gente que no te conoce. Y entonces, aquí siempre comenzamos presentando un poco al invitado que tenemos en mesa. Quiero que cuentes un poco desde cuándo eres cómico, cómo comenzó toda tu historia en la comedia. A ver, pues cómico, bueno, haciendo comedia, porque cómico digo, al final, yo creo que se nace con lo digo, porque Se nace, tú dices que sí, eres bueno, cómico cómico desde no, que naciste. gilipollas, es la palabra más técnica. Pero a la comedia fue medio de rebote, fue en el 2016, fue. Y fue de rebote, porque yo lo digo, siempre veía el rollo comedia, monólogos y tal. Y me llamaba la atención, pero nunca. Y la gente me decía, yo me acuerdo estando en el instituto y la gente me decía, qué gracioso eres, ¿por qué no te vas a Telecinco? Te lo juro. Digo, pero, ¿y qué hago? Digo, voy a la puerta. Y digo, hola, soy Y gracioso. dicen que soy gracioso. ¿Te Me han dicho que venga a imaginas? Telecinco. ¿Sabes? Y entonces, pues nunca, ¿sabes? No conocía ni Open Mic, ni no, ¿sabes? No sabía ni lo que era. Y de rebote un día en el trabajo, un No sabías ni compañero. que se estudiaba eso, ni dónde Nada, se estudiaba, ni. nada, cero. O sea, cero, pero cero. De hecho, nunca estudié tampoco. ¿Tú no has hecho ningún curso de comedia? No. Lo más parecido que he hecho fue hace, ¿cuándo fue? En el 2019. Okay. Fui un fin de semana al Caracolero, al taller que hace Quique Quique Macías. Macías, sí. O sea, es lo más parecido a. Pero es, Pero realmente lo tomaste más como un retiro espiritual que sí. Y rollo escribir, no que sé qué, como un curso de juntarte. comedia. O sea Y a que. cachondeo, porque aseguro que habían otros cómicos. Hombre, claro, entonces, claro. Que Quique Macías, Ah, otro bueno, comicazo que tengo que invitar a, sí, joder, además. hostia. Además, ese no, yo creo no, tú hablas un montón, pero yo creo que no te va a dejar hablar menos Ah, todavía, sí, porque Quique mejor, así habla, trabajo madre mía. menos. Así lo dejo a él, que haga el programa solo. Pues ya te digo, yo empecé en el 2016 de rebote, porque un compañero vino y dijo, era amigo de Carlos Bermúdez, de Bermúdez. Sí, de Bermúdez. Y me dijo, es que están en Open. Y yo digo, hostia, ¿qué es eso? Me dice, pues yo fui ahí y resulta que vienen cómicos que están empezando, que llevan tiempo y van a probar, no sé qué. Y lo lleva a Bermúdez. Y dije yo, y voy a ir a verlo, a ver. Y fui a verlo y dije yo, hostia. Y luego le dije a mi colega, digo, diré a Bermúdez si puedo venir un día. Me dijo, Jerry de Bermúdez, que vengas el mes que viene, que lo hace todos los meses. Digo, vale, dice, escríbete 5 minutos de lo que tú quieras y ya está. Y así lo hice, ¿sabes? Y me Y así subí comenzaste. y ¿Y cómo así. fue ese bautizo, esa primera vez Hostia, sobre el ese me escenario? presentó, me acuerdo, eso sí me acuerdo perfecto. No sé si ese mismo día estaban, pero el que presentaba no era Bermúdez justo ese día porque tenía un bolo. Y me presentaba Alberto Sierra. O Vale. sea, que yo la había visto un par de veces. Una, la otra vez que fui también coincidí con él y le vi. Y ese día creo que también estaban, que estaban probando para Comedy Central, Coria Castillos, Archie Bezos y no me acuerdo de más. Y me acuerdo que ese día era la primera vez que yo iba y que iba también otro chaval. Y Okay. entonces él salió antes que yo y el chaval decía, joder, yo estoy cagado y tal. Y yo digo, igual, tío, yo no tengo ni puta idea. Digo, me he escrito aquí 5 minutos de tonterías mías, ¿sabes? O sea, pero a lo que me salía de la cabeza y ya está. Y me acuerdo que subió el chaval y al minuto se quedó en blanco. Se lo ¿Sabes? olvidó. Se le olvidó. Y yo dije, hostia, el chaval sacó el móvil, bueno, era un open, y dije, ah, bueno, sacó el móvil, lo leí un poquito y tal, para recordar un poco el texto. Y medio minuto y se volvió a quedar en blanco. Claro, los miedos, ¿Sabes? el susto. Entonces, y el chaval dice, y se quedó, y me acuerdo, claro, la gente se quedó un poquito así y tal, y dice, Ya no me lo que acuerdo. podía salir después iba a triunfar, claro. Mientras no te Hola. cagaras encima, es como El chaval. que te dejó un parte del trabajo hecho. Sí, bueno, de hecho, Dice, lo bueno, si remontó. no se caga encima, pues Lo aplaudamos. remontó sin querer porque dijo el chaval, oye, me voy a bajar porque no me acuerdo de nada de lo que he escrito. Y dice, lo único que se me ocurre es hacer ruido con el sobaco. Y empezó a hacer, te lo juro, empezó a hacer el ruido y la gente se moría de la risa, ¿sabes? ¿Y ese chaval sigue en la comedia o ya? No, luego coincidí con él en otro Open, al tiempo, no es como al año, por ahí, y le vi, hombre, ¿qué pasa? Y tal, porque ya te digo, le recordaba de la otra vez. Y me acuerdo que estábamos, unos cuantos, estábamos esperando para el Open y el chaval vino y tal. Y fue con tiempo y le quedaba todavía con media hora de empezar el Open. Y dice, bueno, ahora vengo. Desapareció otra vez y ya no lo he vuelto a ver en mi Ostras, vida. pero que se volvió a quedar en blanco. No, llegó ni a, o sea, llegó al Open. Vio que estábamos los del Open, los cómicos y tal. El tío se cagó en el último momento y se fue y ya no lo volví a ver. No me acuerdo ni cómo se llama. Qué Ni me putada, acuerdo. que no sepamos ni siquiera quién es. Sí. Pues Así nada, que. ¿cuáles son tus referentes en la comedia? Referentes. A ver, yo en aquella época, o sea, yo había visto de comedia lo que se veía en la tele, poco más, ¿sabes? Entonces, lo que más, que es como más, como es un tópico y un típico, es Gila, por ejemplo, pero como me gusta mucho el humor absurdo, o inteligente, o como lo quiera, cada uno lo llama como quiere. Y bueno, y sobre todo Famino y Cansado. O sea, yo me acuerdo que Famino y Cansado me flipaban muchísimo. O sea, esa estupidez y esa genialidad me flipaban. Y luego últimamente ya estoy rascando más, porque ya empiezas a meter más y ahora hay más contenido por todos los sitios, Netflix y Sí. tal. Y estoy rascando mucho americano, pero ahora me llama mucho la atención, aparte, ya no el texto, o sea, el texto sí, también mucho, ¿no? De aprender siempre de cómo se estructura y todo el rollo y tal, pero sobre todo acting. O sea, lo que me está llamando mucho la atención ahora es el acting, Pero el porque. acting de, a ver, ¿qué tipos de cómicos americanos? Porque hay unos que son muertos, que casi ni se mueven, Sí. y hay otros que son muy histriónicos, como por Sí. ejemplo Liza, ¿no? Es una muy Sí. histriónica. Pero generalmente los cómicos como, no sé, Luis C.K. y tal, son bastante muermos, Sí. no No, yo, tienen. por ejemplo, de los que más me molan así que, o sea, que llenan el escenario moviéndose, Sebastián Maniscalco, se me parece brutal. Kevin Hart, también, hostia, es el tío súper cañero. Y he conocido a un filipino, Joko Oi. Hostia, ese también es buenísimo. Ah, mira, no lo conozco, lo voy a Pues buscar. los he descubierto hace poco y sobre todo Joko Oi, le descubrí la semana pasada. Y tiene tres o cuatro, tres creo que tiene. Y me los he fumado los tres seguidos. Y hostia, y el tío, porque me mola un montón, porque el tío interactúa un montón con el micro, con el pie de micro, con la silla, con. O sea, y el tío, ya te digo, hace mil movidas y me mola un montón. Y ahora me llama mucho la atención esa comedia. O sea, la comedia, ¿sabes? De gesticular, de llenar el escenario, ¿sabes? De crear espacios, ¿sabes? Y en tu carrera como cómico te estás viendo influenciado con esto, ¿has hecho como un cambio en tu forma de expresarte sobre el escenario? Todavía me queda, creo, o sea, siempre. Pero sí que me noto como que ahora estoy menos parado. Bueno, yo siempre me he movido un poco, pero una cosa es moverte, ¿no? Cuando estás en el escenario que te mueves y tal. Y otra cosa es, o La sea, intención. eso es. Sí, porque cuando te mueves con una intención específica, ¿no? Entonces ahora eso, el hacer, pues el crear ese espacio, el crear ese ambiente, el que la gente con los gestos que tú estás haciendo te vean donde dices que estás o haciendo lo que sea con lo que tengas en la mano o con lo que tienes, ¿sabes? Hostia, porque veo que, hostia, o sea, potencia, un chiste lo potencia muchísimo, ¿sabes? Digo, o sea, aunque sea muy bueno el texto, pero si tú encima le metes acting, hostia, yo creo que eso gana, ¿sabes? Por lo menos a mí me encanta, ¿sabes? Qué guay. Bueno, aquí venimos a jugar. Vale, sí. Rocha. ¿Tú eres Rocha qué? ¿Cuál es tu apellido? Rocha ya es el apellido. Ah, tu apellido es Rocha. Sí, es parece un título, ¿eh? Es José de la Rocha. Ostras. Zubil. Parece nombre de una persona de Alcurnia. Sí. De hecho, de la Rocha me gusta mucho, pero yo me acuerdo cuando la primera vez que me subí... José de la Rocha, ¿por qué no te pusiste José de la Rocha y te quedaste como Rocha cómico y ya está? No sé, lo dejé ahí, y no, porque yo me acuerdo el día que me subí que me dijeron, ¿cuál es tu nombre cómico? Y yo dije, hostia, ¿qué digo? Y yo, pues Rocha, que es como llama todo el mundo, y ya está. O sea, dije Rocha, ya está. Y la gente te llama, claro, Rocha de toda, sí, la vida. Sí, todo el mundo, menos mi madre y mi mujer. Que te llaman José. Sí, que lo odio. ¿No te gusta, hostia, José? No. Oh, bueno, entonces no es normal, José, que te lo hayas quitado. Hombre, José de la Rocha me gusta como José de la Rocha. ¿Sabes? Queda sí, muy... pero suena un poco de telenovela, pero... eso. José de la Rocha. El dueño del edificio este gigante que se enamora de la señora que limpia. ¿No? Sí. Así que por eso dije Rocha, ya está, Rocha. Bien, pues nada, Rocha. Aquí venimos a jugar. Vamos a comenzar con el primer juego. El primer juego es ley o trampa, ¿vale? Yo te voy a poner una ley o una trampa, o sea, tú tienes que adivinar si es una ley absurda que existe en el mundo o me lo he inventado yo. Vale. ¿Vale? Entonces vamos para allá, con la ley o trampa. Los hombres que superan los 85 centímetros de cintura y las mujeres que superan los 90 centímetros son considerados obesos y se les da un plazo de 3 meses para que reduzcan la barriguita. En caso de no hacerlo, se les obliga a seguir los consejos de un dietista para cambiar sus hábitos alimenticios. Si pasados otros 6 meses no han sido capaces de reducir su sobrepeso, se le imponen medidas adicionales de reeducación, incluyendo un seguimiento telefónico, sesiones con un consejero de temas de salud alimenticia y terapias de apoyo emocional. Apoyo emocional también. Sí. 85 en hombres y 90 mujeres. Vamos, que yo soy 87 de cintura. Hostia, o sea, yo estoy a 2 centímetros de ser una obesa. Hostia, pero que un tío con 85... O sea, yo creo que por constitución debería ser... Creo, al revés. Porque el tío tiene más tripa, ¿no? Pues es como que la grasa se concentra más en la tripa, en el hombre que en la mujer, ¿no? Creo yo. Bueno, digo, no sé quién habrá hecho eso. Si lo habré inventado yo o es una ley que existe. ¿Tú qué crees? O sea, es una ley. Una ley. O sea, una ley que te dice... No pueden haber obesos aquí, en este país o en esta ciudad. O sea, 86 centímetros o 91. 85 para hombres, 90 sí, por eso, para mujeres. Con 86 para hombres, con 91 para mujeres, eres obeso. Eres obeso, sí. Con 86, yo estoy con 90... a 2 centímetros de ser obesa. No, creo que yo soy 85 o algo así. Pero bueno, estoy muy cerca de la obesidad. O sea... Que la última vez que me medí para comprar algo en Shein y creo que era eso, 80, algo así, que soy de, o sea, estoy a nada de ser obesa. Y es una ley o trampa. Yo creo que sí que es ley. Es una ley en Japón. ¿En Japón? Sí. También en Japón, encima que son así. Que son súper delgados, claro. Yo no sé cómo hará Yokozuna. ¿Sabes? Que son los sumos estos. Sí. Están ahora son los delincuentes de Japón. La gente esta que hace sumo. Sí. Pero encima esa gente que es súper... Hostia. Es súper pequeña. Nada. Sí, es verdad que una japonesa con mi contextura está, entre comillas, gorda. Pero esa gente... O sea, aparte de la gente de sumo, yo creo que esa gente, o sea, es imposible que engorden. Creo, ¿no? Bueno, o sea, yo no he visto... Sí, incluso... 20, creo que antes tenían un 10% de obesidad... Perdón, antes tenían un 25% de obesidad y ahora tienen un 10%. Han bajado muchísimo la cantidad de obesos, sí, en Japón. Hostia. Estos son para gente, hombres mayores de 40 años y mujeres de mayores de 40 años. Los jóvenes pueden ser más Pues lo que gorditos. quieran, pero cuando llega esa edad, ¡pum! Cuando llegan a los 40 dicen, no, tú no puedes ser un puto gordo o una puta gorda. Aquí o rebajas o te vas a meter en un lío. Ah, hasta el punto de darte apoyo emocional hasta me parece bonito. Pero es que yo creo que encima de ellos, como son, seguro que, o sea, le ponen ese límite y ellos dirán que por no gastar, o sea, por no hacer al país gastar dinero, porque claro, se supone que eso gastará, Sí, ¿sabes? claro. Gastará en sanidad, nada, pues como son tan como son, dirán, venga, pues a plan para no gastar dinero público. Imagínate que pusieran esa ley aquí en España. La que se liaría, ¿no? Hostia. Es que vamos, es que, y 85 no me. Yo no sé en cuánto está ahora, pero si ponen eso, ¿Tú sabes seguro. cuánto mide tu cintura? No tienes ni puta Ni idea. idea, Bueno, nunca se seguro, no. la tuya tiene pinta de que es más pequeña que la mía. Yo creo que las mujeres somos como más redonditas y el hombre es como más aplanado. Pero, ¿en qué se basan? ¿De que uno tiene que ser 90 y el otro 85? ¿Los hombres tienen que tener 5 centímetros menos que las mujeres? No lo sé. Pues digo que yo creo que, o sea, es más fácil que un hombre tenga más tripa, creo. Creo, ¿eh? Pues me dicen que otra. Porque Enrique las el Grande mujeres. estaría ya preso. Bueno, hostia. Hostia, cadena perpetua. Porque no veo yo a Enrique haciendo dieta. Bueno, sí puede ser. Si después le quieren multar, va a haber gente que dice, uff, me multan si estoy gordo, no puedo salir a la calle. Igual, eso cuando te pillan con los radares que tú dices, no, yo no iba. Yo no iba a 160. Y pues esto igual. No, no, yo no tenía 86. Yo tenía 84, que Es es que ese día tenía diferente. gases. Y no, no. Bueno, hay gente que no sabe quién es Enrique el Grande. Voy a tener que poner una fotito al lado. Que claro, la gente se imagina el grande y dice, ah, pues que si es grande, pues normal. Yo, no. Es muy chiquito, pero muy panzón. Es grande su panza. Sí. Luego le pasamos este clip a Enrique para que nos jodie. Bueno, vamos a con el siguiente juego. El siguiente juego es el que prefieres. Yo te pongo dos opciones, A o B, y tú tienes que elegir A o B. No puedes fusionarla Vale, vale, vale. ni inventarte una tercera. ¿Vale? Si no, muerte. Te lanzo por los tiburones ahí, te llevo a una playa perdida o te presento con Daniel Sancho algo. Hago algo, no sé. Entonces, bueno, vamos con el que prefieres de enseñando los A dientes. ver. ¿Preferirías poder transformarte en cualquier animal o en cualquier persona? Cualquier Yo creo. persona. ¿Podrías ahora mismo convertirte en mí, que seamos dos yo, Dos tus. haciendo Dos. el podcast? Hostia, pues me molaría porque el acento venezolano no me sale. Pero sería yo Haría con tu ilusión. voz. Ah, con la voz. Ah, Claro, entonces no, porque tú entonces eres mi voz transformar es en una cualquier mierda. persona. Tendrías que aprender a hacer voces. Bueno, no, a lo mejor te transformas con la voz, ¿por qué Si no? es con la Si voz, te están señor. transformando en cualquier persona, sí. Tendrías que ser con todo y voz. Incluso con enfermedades y ETS. Con los pros y contras. No, yo creo que prefiero un animal antes que una persona. ¿En serio? Sí, aunque haya personas, sí, porque es que vivir la vida de otro, ah, hostia, cómo tiene que molar, pero digo. Pero te puedes transformar y volverte a Ah, vale, o destransformar. sea, puedo elegir. O sea, Claro, puedo podrías alter. Ah, decir, ahora me voy vale. a convertir en Donald Trump y te conviertes como si fuera la mujer esta de los X-Men. Oh, Que puedes vale. hacer tu rrr y te conviertes y después te vuelves a quitar, igual con el animal, o animales o Ah, personas. vale. Pensaba que era suplantar, o sea, decir, a partir de ahora vas a ser, eso, vas a ser Donald Trump. Ya, no, no, espera. No, no, te Pues puedes prefiero. transformar en cualquier momento, de cualquier persona. Ahora quiero ser Harry Potter y te. En cualquiera, hostias. O en cualquier animal. Bueno, también está Hostia, guay animal mola. hacerte un gatito, hacerte un perrito. Es que mola. Pero yo lo pensaba, o sea, con lo que me molan los animales, y digo, hostia, me haré cagar en la calle, tía. Todas Imagínate que esta es tu perdidas. mujer cepillándose los dientes y tú, te conviertes en un tigre y la asusta. Hostia, no, pero no un bicho más. Mejor un bicho, una tarántula o sea, algo Una asqueroso. serpiente. No, una Bueno, tarántula te puede no me pueden matar. pisar, hostia. Entonces, No, no, no. Tiene no. que ser algo que Algo grande, ni de porque si no, coña. es que no vas a durar ni 2 días como animal, No, tío. no. Me Soy un ser transformo en un eterno. ratón al lado de mi gato. Sí. No, no. Hostia, qué loser, ¿eh? O sea, he pensado en cosas de mierda que acabaría. Totalmente loser. Hostia, no, pero en algo que estuve extinguido, o sea, un dinosaurio, un movida de esas así. Ostras, de pronto Eso tú ahí molaría. un dinosaurio en plena Madrid. Hostia, ¿eh? Ostras, pero tendrías que, cuando empiece a movilizarse todo el Estado español, te tendrás que esconder y volverte a transformar en Rocha, o si no te revientan. No, pero ahora con tanto animalista y todo, hostia, estaría guay, porque claro, si tú vienes, eres un bicho que ha desaparecido, hostia, ahora ¿cómo te tratarían, eh? Porque claro, ahora no te podrían tocar, los animalistas te darían Sí, encima y pero hostia. imagínate un dinosaurio de esos de los Rex, ¿cómo es? El El tiranos. T-Rex, este sí. Ajá. Ostras, eso es como aparecer Godzilla en Japón. O sea, llegas tú allí como un T-Rex y todo el mundo te quiere matar. Dice, vas a destruir España. No, no, Ven a no. comerse a la gente. No, porque o sea, sería el símbolo de España, imagínate. Quitaríamos el toro ese de las carreteras y habría Tiranosaurus Rex por la carretera, por la A4. Eso sí, que vamos a aparecer en las noticias en todo el mundo, eso seguro, que nos vamos a viralizar también. Y que, hostia, sí, yo creo que animal molaría. Pero bueno, persona también, ¿verdad? Para joder Pero y tocar los me huevos. dejas que te domine para hacerme viral yo también y famosa. Y Sí. digo, levanta y tú. Y yo me subo hacia arriba. Ahora, vamos, como si fuera un caballo. Y eso lo reventamos en redes sociales. Hostias. Después el Y show de Dianela y el dinosaurio. hostia, bueno, o sea, hacer, si, y si pudiese hablar como Ah. persona igual, o sea, comedia, comedia. Hostia. Tú haciendo stand-up como dinosaurio. O sea, agárrate, Juan Dávila, que te vas a la mierda. O sea, esto no lo vas a poder superar. Hostia, sí. Dinosaurio haciendo stand-up. O sea, que tendría que Piensa ser. que es un dinosaurio que habla. El chiste que diga me va a hacer gracia. Además, como no puedes estar en salas pequeñas, tienes que llenar garitos súper grandes, o sea, estadios de Claro. fútbol y plazas de toros y cosas de esas. Y a Tienes que. 50 pavos cada entrada, mínimo. ¿Te imaginas? Hostias. ¿A Sí, quién me escogerías mola. de manager? A Enrique Grande. Enrique el Grande, el domador de dinosaurios. Tantantantant, que salga vestido de domador. Pero Claro, qué con sus chaquetillas. fantasía. Hostia, sí. Qué Claro, lo que fantasía. pasa es que lo veo, imagínate con los bracillos así, con el micro. Sí. Hostia, encima sería súper cómico. ¿Sabes? No, y te ponemos una americanita. Una americanita y un lacito aquí en el cuello. ¿Cogerías un tiranosaurio Rex o otro dinosaurio? Hombre, es que son muy grandes. Eso a lo mejor uno más pequeño. ¿No? Un velociraptor, uno de estos así Esos dan que miedo podemos con las hacer. uñas así. Y podrías hacer chistes de velociraptores. Claro, hostia, sí. De las uñas, Y de las uñas, y de que vas a decir los chinos a la suda. que cómo escribes los chistes y dañas los ordenadores. Que cuando veo a los chinos arreglarme las uñas, de en invierno para los guantes que hacemos, ¿sabes? Yo qué sé, o sea, mil mierdas de. Pero es que da igual, si el chiste es malo, te lo van a aplaudir igual. A lo que lanzas un chiste bueno, te va a hacer ovación. Es Hostia, como ya te un digo. dinosaurio haciendo chiste. Ahí en la playa y yo qué sé, en el Starbucks, ahí, ¿cómo, sabes? Yo qué sé. ¿Cómo te llamas? No, no cabe, o sea, no, en el vaso no cabe, velociraptor. ¿Y qué nombre tendría? ¿Nombre cómico? Hostias. Rocha Rex. Debo decir, Enrique el Rápido, porque ya que estamos con Enrique, le estamos poniendo al pobre. El pobre Enrique el Grande aquí a parir. ¿Preferiría ser inmensamente rico pero sufrir depresión o ser pobre pero feliz? Está. Claro, yo digo, hostia, la felicidad es decir, hostia, pues sí, hay que ser feliz en la vida y tal vez, hostia, pero si vas a ser inmensamente rico. O sea, deprimido ahí pero en un yate. Que esto está ahí diciendo, la puta mierda de la vida. Pero estás en un yate. Y en tu jet privado ahí. Y emborrachándote mal, Ahí con así. el. Con. ¿Sabes? Mientras una rubia te come la polla, pero tú Pero llorando. es que. Que me imagino que así será la vida de Donald Trump, una cosa así. Ese señor no puede ser feliz en su vida. Yo creo que no. Imposible, yo creo que es imposible. Sí, por, yo, el color es eso, es un color de depresión. Yo creo que Sí. si tú dices, ¿la depresión qué color es? Y tú dices, naranja. La depresión rica, naranja. Totalmente. La depresión pija. Sí, pero a lo mejor sí, estaría deprimido. Sí, yo Pero creo que sí. vivir deprimido debe ser una puta Hostias. mierda. Pero bueno, sin los problemas más graves. Sí, porque aunque sea feliz y dices, hostia, no tengo para comer. ¡Joder, qué guay! Que no, hoy no como. ¡Qué guay! Porque así no llego a los 85 centímetros. O sea, Así es puedo vivir todo. en Japón. Entonces, claro, es todo como ahí. ¡Claro, joder! Todo. Viendo el lado positivo a todo. Claro, pues ser feliz, para mí ser feliz es eso, decir, hostia. O sea, feliz es de estar feliz, pero de feliz es decir, hostia, todo me viene bien. O sea, todo guay. O sea, he cogido, pues eso, cogido, sífilis, joder, qué guay. Qué bonito, eso quiere decir que es pollo. ¿Has visto? Ese Claro. es el lado positivo de tener sífilis. Eres feliz por eso. Porque has tenido un momento de felicidad y sigues. Y o sea, se Y eso mantiene fue en la el tiempo. consecuencia, ya está. Ese momento de felicidad sigue. Mientras que tengas sífilis, tú sigues feliz. Claro. Y cuando se vaya, pues será feliz. Bueno, pues. Bueno, voy a probar otra cosa. Entonces, ¿quieres quedarte pobre y feliz? Venga, sí, pobre feliz, sí. Como eres ahora. Sí. ¿Preferirías tener sexo con un pulpo o con una serpiente? Hostia, yo creo que ahí sí que es 100% el pulpo. ¿En serio, tipo el de The Boys? Hostias. Oh, hoy no me acordaba, es verdad. Hostia, qué bueno, es verdad. Sí, Y sí. esa escena es muy desagradable. Hostias. The Boys se enamora, el tío del Aquaman de The Boys enamorado de su pulpo. Sea, pero el pulpo mola porque al final te da mucho cariño. Yo es que lo Y pienso y tiene digo, muchos hostia. tentáculos, Claro, te claro. pueden manosear en muchos sitios al mismo Claro, tiempo. mientras que estás haciendo una cosa, te está haciendo, o sea, el punto G, imagínate. O sea, en el tío, pues, ¿sabes? O sea, te está acariciando el punto G, las orejas, ¿sabes? Aquí detrás, por. O sea, es todo. Es todo maravilla. Pulpo, pulpo. Sí. Pero ha sido como una respuesta muy rotunda. No quiero saber yo que estás comprando un pulpo por ahí vivo, por favor, que yo mismo lo voy a cocinar como y después pa Yo hacer le tus pongo relleno, yo cositas. es que me gusta res. Va a ser tus cositas. ¿Preferirías tirarte un pedo cada vez que te sientas? O sea, que te sientes, ¿eh? O sea, que te montes en una silla, venga, que te. ¿Vale? O eructar cada vez que te pones de pie, o sea, que te levantes de una silla, de una cama, de lo que sea. A ver, yo creo, lo pienso y físicamente creo que es mejor eructar al levantarte. Porque claro, yo pienso, digo. O sea, si te tiras un pedo cada vez que te sientas, o sea, Te y. sientas Hostia, pero es que si tú no te ahuecas, ¿sabes lo que te quiero decir? O y sea, eso va para adentro otra vez. Y es súper desagradable. ¿Te ha pasado? ¿En serio no te ha pasado? Pero me estoy imaginando cómo que se te vuelve a ir el pedo para adentro. A ver, tú cuando te lo tiras tienes que ahuecarte, ¿o no? ¿Cómo que ahuecarte? Ah, Tú, si sí. cuando sale, sale, ¿no? No, o sea. ¿Cómo va a ir para adentro otra vez? O sea, si ¿A tú alguien ya. le pasa esto? Por favor, que lo escriban en los comentarios. Si a Sí. alguien le pasa que A se le mí ha me ha. metido el pedo otra vez para adentro, que lo diga, porque o si no, yo soy una rara. Hostia. Yo creo que el raro eres tú. A mí nunca se me ha ido un pedo para Pues te adentro. juro, o sea, de que veas que Cuando no sale, llega sale. a salir, a lo mejor si no va con mucha fuerza, de eso que hace. Oh, hace claro, no tiene fuerza como para buscar salida. Entonces hace. Oh. Y se queda ahí Y en se la queda. silla. Se queda en la silla. Por eso digo que lo ve más cómodo, por eso, porque si lo haces así, si no te ahuecas, ¿sabes? Y el otro es decir, ¡ah! Ya. O sea, Es como el coger fuerza para sí, levantarte. ¡Uf! claro. Como cuando empiezas a ser más mayor que así, ¡ay! ¿Qué? Cuando te sientas, cuando te levantas, que haces, ¡ay! Pues igual, ya que te haces, ¡ah! Ya. Entonces te ves más eructando al Sí, yo creo momento que que te sí. levantas. Sí. Vale, nos quedamos con esa. Está bien porque es como que te da estilo. O si es una silla, si es con ruedas, no, pero si es con una silla de madera, haces, ¡ah! Ya. A la que esto ya lo disimulas. Lo disimulas, Ah, pones. ¿Preferirías ser un mago en el universo de Harry Potter o ser un Jedi en el universo de Star hostia, Wars? este yo creo que somos tres ahora, en España. Yo nunca, te lo juro, no, nunca he visto Harry Potter. Nunca. Pero ni una. Pero no, no yo creo visto... que son dos, porque Fernando no la había visto nunca. Y las obligaba a ver. O sea, que quedamos dos entonces en toda España. O sea, y yo, claro, la gente me dice, y digo, y yo lo veo que todo el mundo está tan súper, ¿sabes? Hombre, Harry Potter es lo máximo, tío. Pues, no sé, es que a lo mejor soy un poco antisistema Harry Potter de... ¿Sabes? Como he visto tanto de... Mira, hace, este verano he estado en Escocia. Ok. Y al parecer ahí... sin ver Harry Potter. Y no he visto Harry Potter. Y escucha, y bueno, yo lo planeé hace tiempo. Y dije yo, digo, tío, digo, joder, voy a Escocia, que hay un montón de movidas de Harry Potter y tal. Digo, voy a ver las pelis para luego... Pues se me echó el tiempo encima. Ay, no, con lo buena que es Harry Potter. Pero, y yo luego fui donde está el tren ese que hace así, ¿sabes? Toda la movida esa, ¿no? De... O sea, ¿has vivido la experiencia Harry Potter sin ver Harry Potter? Sí. Que luego encima, no sé quién me dijo, que al parecer, me dijo, no, uno que controla también mucho, dice, que cuando vio la foto, cuando la subí y tal, me dijo, hostia, ¿has estado donde iba el puente y tal? ¿Qué pasa el tren, la curva esa? Pues yo, vamos, y yo me acuerdo que me dijeron, pues ¿sabes que según la película... para poder estar ahí y verlo, tienes que tener una toga de no sé qué, de no sé cuánto. Y dije yo, pues yo iba con una camiseta de Santa Cruz. ¡No! Y luego también muchos sitios, claro, y lo típico, luego en Edimburgo y tal, no sé qué. Yo, aquí hay una tienda que es la hostia, y había una cola que flipas. Porque había, eran tres plantas de Harry Potter y era un montón de movidas. Yo lo veía en el escaparate y decía, hostia, qué guapo. Pero no sabía lo que era. Yo decía, el sombrero es así como que habla, una maleta y no sé qué, cosas así. Y yo, y la gente flipa, pero unas colas que te cagas. Para ponerse el sombrero. ¿Sabes? Sí, sí, había movidas de esas. Y que te escogieran. Pues, yo los veía y digo, va, hasta luego. Oh, madre mía, es que le dan pan al que no total. Tienen que darle pan. No sé cómo es el refrán, pero por ahí va la cosa. Que le dan pan al que tiene y al que no tiene, de verdad, qué vergüenza. Ya te digo. Entonces te vas a quedar con el Jedi o prefieres seguir siendo un mago de Harry Potter sin tener ni puta idea de lo que estás haciendo. El del Jedi sí, aunque del Jedi igual, del Jedi las tres primeras, bueno, las tres primeras que no son primeras, pero bueno, las antiguas, ¿no? La de los 80, esa la vi. Sí, luego, yo también. Luego echaron, porque eso era la 4-5-6. Esas son las 4-5-6. Que luego hicieron la 1-2-3, pero creo que al revés, 3-2-1 o algo así. Y luego las 7, 8, 9, creo que era. Sí. Pues igual he dicho, venga, vale, me pongo. Y tampoco las has visto. Y tampoco. Entonces. Y me flipa mucho. Por eso sí me flipa más. Pero a nivel de contabilidad, has visto más. Sí, sí, eso sí. Star Wars que sí. Harry Potter. O sea, yo sé lo que es el Jabba, sé lo que es el Yoda, el Chewbacca, ¿sabes? Los Ewoks, todo eso sí. Entonces sí que me metería más en el Jedi ese. En el Jedi, que ahora se dice Jedi, pero antes era el retorno del Jedi. Luego ya empezaron con Jedi, son movidas. Pero tema bueno, de moderno ahora, en vez de decir Jedi, Jedi. Así que, pero y lo de Harry Potter, pues si yo lo sé, porque yo sé que a la gente le encabrona decir... A mí me encantaría ser una maga de Harry Potter, vamos. Sería la mejor amiga de Hermione. Sí. Y aquí le llaman Hermione. Pues escucha, yo ahora mismo como si me hablas en euskera, o sea, no... Yo no estoy entendiendo nada. O de Luna. Luna también me cae muy bien. Pero bueno, ya está. Te quedas con el Jedi. Sí, venga, Jedi, sí. Bueno, este ha sido el que prefieres con Rocha y ahora vamos a jugar el What If, que es nuestro último juego, que es qué pasaría si, que es una técnica de comedia que no sé si conoces como no has estudiado, pero a lo mejor te has leído algunos libros. Uno. Solo uno y no pienso leerme más. Me leí uno que era el de Miguel Lago, el del manual del cómico novato o algo así, ¿cómo se llamaba? Creo que se llama así. Sí, pues ese. Y ya está. Sí, ya está, no he leído más. Bueno, nuestro cómico más letrado de todo el país está aquí con nosotros, Rocha Cómico. Rocha, si fueras el típico cuñado, pero de la familia real española, cuñado, ¿sabes? Sí. El cuñado que estamos hablando. ¿Qué cosas molestas le dirías en la cena de Navidad a toda tu familia? Hostia, y porque encima estarían todos, ¿no? O sea, una cena con, o sea, con todos, todos. Leticia, Felipe, Juáncar. Incluso Marichalán, que ya no sé, sí, también, sí, sí, todos, todo, todos. Todo, todo. Y los nietos Froilán, también. ¡Oh, madre mía, hostia! Todos, todos, todos. O sea, sería un sin parar ahí, ¿sabes? Madre mía. ¿Qué cosas de cuñadismo harías, hostia, ahí? Yo según llego, le llevo un pues, en la, esto sería en la zarzuela, ¿no? En un sitio de esos, ¿no? Donde, uh-huh. Hostias. Yo le llevaría el felpudo este de Ikea. Ajá. El de bienvenido a la República en mi casa. Se lo regalaría al Juanca. Bueno, al otro. Y, que y haciendo bromitas, sí, ¿no? Claro, claro, ahí. mira, cuñado. Cuñado, que he visto que no tiene felpudo. Mucha alfombra, pero no tiene felpudo. Toma, mira. Para cuando vengan a verte. Hostias. Y o sea, bajo una chaqueta y a lo mejor a la Sofía. Haces así. Perdónate. Es que esto no se está escuchando, solo se está viendo. Él está haciendo un acting, está aprendiendo mucho de los acting, de él poniéndole una chaqueta en la cabeza y como si... A Sofía. Sofía, y él hace como los cuernos. Eso es, eso es. Ahí. Eso es muy de cuñado, eso. Totalmente. Sí. Hostia. Bueno, a lo mejor al lado del Froilán y un 5 pavos. Le hago así un turulo y se los tiro al lado. Y se lo digo a Juanca. ¡Juanca, mira! ¡Mira al chaval! ¡Qué vergüenza! Con 5 euros, de verdad. Mira, 5 euros encima. ¿Eh? Anda que son de 50 o de 100. No, 5 euros. ¡Qué vergüenza! Dale al chaval el aguinaldo para que un turulo de 100 pavos, hombre, ¿no? Hombre, que vaya con estilo. Va a ser el hazme reír del Oh My Club. Hostias. Y hostia, no sé, a la infanta, esa a lo mejor yo, o sea, igual yo llevaría como regalos, ¿sabes? Como en Navidad en rollo regalos. Regalo, ¿sabes? Mal, ¿no? Sí. A la infanta, por ejemplo, un Satisfyer, ahí toma. ¿Sabes? Así. Tú lo que tienes que hacer. Después dándoles lecciones a todos. Sí, sí, sí. Mira, bueno, Juancar, tú lo que tienes que hacer. Y a la reina, a la Leticia, esa, le llevaría un family check de estos de descuentos para el Domino's Pizza, para el Burger King, ¿sabes? Está como está la muchacha, digo, toma, hombre. Digo, que a lo mejor llévate a la familia a comer, que estás que no. Que te falta. Hostia, sí, para todo, a todo le llevaría un regalito de algo, ¿sabes? Al Marichalar, ¿qué le llevaría? Hostia, a Marichalar un. Hostia, ¿qué le puedo decir? Estaba pensando algo de las muletas o algo de, ¿sabes? Una silla así tuneada, así guapa, como el Langui. ¿Sabes? Que lleva una de esas, así unos rodones que te cagas. Lo pondría ahí. O sea, ¿no? Con otro... neones y cosas, ¿no? Ese te saldría caro ya. Sí, sí, sí. Ese no. Es a lo mejor, pues, otro turbo de 5 también. Le pondría ahí. Se lo tiraría, pero otro más. A ver si es que se lo están rodando, se lo están pasando. Qué vergüenza, ¿no? O al Froilán, la Froilán le diría en el poste con un plátano, le diría, ¿tú no has probado a fumar la cebra de los plátanos? Digo, esto coloca, ¿sabes? Meterle mierdas en la cabeza, ¿para qué? ¿Y te imaginas que lo pruebe? Hostia, pero sí, intentar ahí, ¿sabes? Va, Juanca, ¿tienes suelto para la zona azul? Que me he quedado sin, para poner el ticket. Yo qué sé, o sea, joderles, a decirle gilipolleces. Todos deseando que se vaya, por favor. Se vaya a Rocha ya. Ya nos tiene hasta aquí, hasta la coronilla, no, o sea, mejor pero, dicho. Pero me voy con tupper, voy, claro, esa gente no va a... Seguro que estará acostumbrada a tirar la comida, diría, claro. Unos tupper, ¿sabes? Ya que eso, no se va a tirar todo esto. La comida real. Tú imagínate al día siguiente, en la oficina, con un tupper de la oficina. Castre de hoy, flipa, mira. ¿De qué trabaja ahí? Un capón, es que traigo capón. Pues yo en mi puta vida comí un capón, ¿sabes? Esta gente seguro que come capones de esos, ¿sabes? Que el capón es. No tengo ni puta idea. Que no. No. Creo que es un pavo, una movida de esas, pero suena como a comida de rey, que sí. Un, sí, capón. Yo no tengo ni idea, pero soy pobre, y aquí se está demostrando que eso es así. Porque... Yo porque lo he visto en el Arguiñano, eso, muchas veces cocina un capón o no sé qué, digo, hostia, digo, eso de cosas de reyes. O... Total, seguro. Si fueras un superhéroe, ¿qué superpoderes elegirías? ¿Y cómo te llamarías? Hostias. He pensado uno, porque digo, hostia, porque todo lo de, no, invisible, no, parar el tiempo, no, o sea, todas esas mierdas al final son... Hostia, yo tengo un superpoder de... Porque como está todo el mundo siempre encabronado y todo el mundo siempre tiene la razón y todo, o sea, yo tendría el superpoder de convencer. De manipular, mejor dicho. No, pero yo convenciendo. O sea, yo le doy los argumentos y tú, con los argumentos ya, le convences. Convencimán. Ok, convencimán. Joder, esto es mucho más... Está más arriba, más... Es que tú, o sea, convenciendo a la gente de cualquier cosa, es que lo tienes ya todo hecho. O sea, no te hace falta ni volar, claro, ni invisible, ni... Puede ser el presidente de la república. Bueno, ¿cómo vas a convertir esto en una república? Convencer a la familia real que se vayan y que... Claro, claro. Convenciéndole. Sé mejor, Juanca, si haces esto mejor. Te vamos a estar todo más a gusto, ¿eh? Te vamos a quitar más trabajo. Así tú... Bueno, Juanca ya ese no, pero el otro, ¿sabes? Pues... Que mucho mejor, ¿me? Tú que vas a estar todo el día para arriba y para abajo. Tú tienes que estar en tu casa. Y vas a las industrias petroleras a convencerle, esto es calentamiento global, tenés que parar. Y todo el mundo diga, venga, ya no más. No vamos a hacer más diésel, no vamos a hacer más gasolina. Todo eléctrico. O sea, y luego convences a los de las eléctricas para que sea más barato. También. Eso todo. Sí, vas a tener que estar hablando con mucha claro, gente. Claro, tienes que hablar de lo malo. Claro. Todo superpoder conlleva un gran peso y un gran. Hombre, pero en stand-up podrías convencer a la gente de que se ríen con todos tus chistes. Claro, tú nada más empezar lo dices. Os tenéis que reír, porque esto es gracioso, os tenéis que reír. Tú ya lo petas. Claro, cuando yo me quedo en silencio, eso es que es un chistaco, tenéis que reír. Si voy a beber, risas. Si voy, ¿sabes? Si me quedo en blanco, risas. Todo. En cualquier momento tú tienes que decir lo que tienen que hacer. Y ellos sí. ¿Y se llamaría Convenciman? Convenciman. ¿Y serías un superhéroe incógnito o revelarías ya tu identidad? No, claro. Yo iría convenciendo sin que la gente supiese que yo le estoy convenciendo porque tengo un superpoder. Claro. Pues ya si te ven venir, pasan de ti. No te vas a disfrazar de Convenciman ni nada. Tú vas vestido normal. De persona normal y vas convenciendo a la gente y ya está. Bien. ¿Y buscarías salvar el planeta? Sí. O sea, eso de ir... Sí, eso de lo de las petroleras, lo de la monarquía. Yo creo que la república es lo mejor. Sí. Todo eso lo diría. Me explica con 4 chorradas y ya está. Sí. Es que me convenció, es que nada más me miro a los ojos y ya estaba convencido que lo que me estaba diciendo tenía razón. Y ya está. ¿Qué argumento te dio? Ninguno, o sea, me dijo 3 chorradas y ya me convenció. Dijo, si ya no, vas a trabajar menos, la gente va a vivir mejor. Y tú, o sea, ya está, 3 tonterías. Tú dices, ¡pum! Y la gente, hostia, pues, sí. ¡Wow! Me gusta. Joder, Convenciman. Pues voy a aprovechar este momento para convencerles que vean el especial de comedia de Amazon Prime Video. ¿Ves cómo hilo? Ahí, sí. Convincing Man. Es más, deberías de convencer. Woman, tú eres Convincing Woman. Tú convences a la gente que vea el especial de comedia de Amazon Prime Video, Monóloga Me Arrec. Tenéis que verlo, o sea. Y diréis, ¿tú lo has visto? Pues yo, ¿cómo no lo voy a ver? ¿Cómo no lo voy a ver? Por cierto, que hemos hablado de Enrique el Grande y si no sabéis quién es, ahí sale. Además. Sí. ¿Eh? O sea, vale, convencimiento. Haz una publicidad y por favor, todo el mundo que está escuchando este podcast. Toda la gente que está viendo, que está escuchando, que está sintiendo, que está oliendo este podcast, tiene que ver Amazon Prime Video. Video Monologamia. Rec. Vais a flipar. No. Y vamos a ver Monóloga Me Arrec, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video. Bueno, estamos aquí ya casi llegando al final de este podcast. Queremos que nos des una recomendación de vida o de comedia, de lo que tú quieras. Recomienda lo que tú quieras a la gente. Por favor, reír siempre. Siempre. Convéncelos, que tienen que reír. Tenéis que reír. Si es que, ¿para qué te vas a encabronar? ¿Para qué te vas a estar diciendo y molestando por todo y enfadándote? Si es que da igual. O sea, tú te ríes y eres feliz. Ya, o sea, solamente con hacer así, enseñar los dientes, ya eres feliz. O sea, es que, o sea, así no puedes estar diciendo, hijo de puta, no te sale. Hijo de puta, estás diciendo, feliz, mira, feliz. Hay que ser feliz, ya está. O sea, risa, por favor. Te lo juro, o sea, que mucha gente me dice, joder, hey, tú siempre estás sonriendo. Y digo, ¿qué coño hago entonces? Sí, ¿qué quieres que haga? Es que, ¿qué quieres que me cabre? Vale, pero el cabreo se pasa. Además, es verdad. Si te fijas, el cabreo, tú te cabreas, joder, es que me cabreo. Al final se pasa. O sea, tú no puedes estar siempre cabreado, pero totalmente. Feliz, casi siempre puedes estar feliz. O sea, es muy fácil estar por cualquier cosa. Sean, ¿sabes?, pobres y felices. Efectivamente. Bueno, proyectos que tengas, algún show, algunas actuaciones, cosas que quieras promocionar. Pues mi show Ecoísta. Ecoísta. Ecoísta. ¿Qué dirías? ¿Va de cambio climático eso? Sí, pero mira, lo voy a decir lo que es realmente Ecoísta. Yo lo digo en el show porque la gente dirá, joder, ¿qué coño es Ecoísta? Ecoísta, o sea, por regla general, todo el mundo es Ecoísta. Sí. O sea, la gente dirá, no, será ecologista. Ecológico, no, eres ecoísta. Y egoísta. Efectivamente, porque tú, cuando te dicen, es que hay que ahorrar, porque hay que salvar el planeta, tú dices, vale, pero ¿qué obtengo yo a cambio? O sea, la gente no lo hace de modo altruista y dice, joder, qué verdad. No. O sea, ¿tú por qué llevas una bolsa de tela o de plástico, de lo que te dé la gana, cuando vas a comprar? No es por el planeta. Es porque después te van a cobrar la bolsa. Efectivamente. Eres egoísta. Claro. ¿Sabes? O sea, todo lo hacemos por eso. ¿Por qué pones una bombilla de LED? La pones porque gasta menos. Totalmente. No porque. Entonces, eres egoísta. Somos egoístas. Entonces, ese es el show, egoísta. Que hablo de más gilipolleces, varias, ¿sabes? O sea, se llama así, pues soy egoísta y abro los ojos a la gente de que es egoísta y luego, pues, de muchas más cosas, más, ¿sabes? Más taras mías y cosas de esas. Entonces, así ¿dónde te podemos ver? ¿Cómo te podemos conseguir? Cuéntanos a ver, todo. Instagram, rocha_cómico. Bueno, realmente pone cómico. Pero nunca lo digo porque como aparece de una vez cuando pones Rocha guión bajo, sí, y aparece lo pone. Verás que luego no pone cómico, pone cómico y paré porque, o sea, la gente no se da cuenta porque como en el Dianela, que la gente ve Daniela y ya está. Sí. Yo ahí lo pongo, yo paré, o sea, pues si tú te fijas, tú puedes decir que es como un número pi, o sea, es cómico, o sea, esto es de nacimiento. ¿Y por qué hiciste eso? Qué ganas de complicar la vida, ¿no? A ver, lo hice porque sé que no afecta al otro, porque poner Rocha guión bajo, ya se pone cómico. Pues yo qué sé, porque me dio por ahí, dije yo, ¿sabes? Para que vean ya de primera, dije, o sea, este es gilipollas. O sea, ¿sabes? Como la carta de presentación diciendo, este es monger. No se dan cuenta de eso. Ya, pero bueno, yo sí, yo sé. Yo las personas muy detallistas se darán cuenta. Sí, yo es que por eso soy muy, entonces por eso. Entonces te pueden ver. Bueno, pues eso. En las redes sociales, en Rocha, Instagram. Rocha guión bajo cómico, ya está. Twitter. Y Twitter, dos veces me lo he abierto. Y no lo utilizo, tía, o sea, soy incapaz, soy súper. No lo busques por Twitter. No, en Twitter no me encontráis. En TikTok sí, ahí sí, también hago lo mismo. Vale, TikTok, ¿sabes? Instagram, Facebook. También ese sí que está, lo tengo pero abandonado. O sea, está como yo creo que el, vale, Instagram, ya está. Instagram, sí. Ya está, lo pueden ver en la Chocidad del Loro, cada cuánto ahí tiempo. Está. En Gran Vía estoy pues casi todas las semanas. Me podéis ver. No te puedo decir ni un día ni una hora porque voy cambiando, ¿sabes? Voy ahí como, ¿sabes? Para que la gente no se acostumbre. Claro. Y digan esta noche. Como va cambiando, tienen que seguirlo en Instagram para que sepan cuándo va a estar. Ahí está. Y que, por favor, que esto no dure mucho de decir, ay, bueno, como va toda la semana, ya iré. No. O sea, digan. Llegará un momento que no vaya. Exactamente. Tienen que ir y consumir cultura y consumir la comedia de este señor, que es buenísima. Les aseguro que es mucho más gracioso sobre el escenario que en el podcast. Sí, la verdad que sí. Porque no, también ha sido muy divertido, vale, ¿proyectos? ¿Alguna cosa de redes sociales, algo que quieras promocionar? No, ¿no? O sea, el show está en continua under construction, siempre. Vale. Lo tengo siempre ahí. Bueno, cuando estoy... hagas tu show de Dinosaurio Rex, lo pondrás en Instagram, ¿no? Sí. Pues nada, gracias por venir y Muchísimas gracias por al invitarme. programa. Ha sido de verdad un placer tenerte aquí. Bueno, es un cómico que tiene una vis cómica genial, también un aspecto cómico muy, muy potente y tiene unos buenos chistacos. Durante muchos años estuvo junto a Benny Black, que es un gran amigo mío, allí actuando los dos juntos. Y bueno, y espero que te sigan saliendo muchas actuaciones y que algún día cuando seas Tiranosaurio Rex me metas en tu proyecto, pero yo quiero aparecer también como domadora del tiranosaurio, no solamente Enrique el Grande. A mí me gustaría que trepar por el dinosaurio. Sí, podemos hacer ahí acting, como ya te digo, como hay que potenciar el acting, Y yo hay creo mucho que acting. eso sería imparable, o sea, que haríamos giras espectaculares. Hostias, madre mía. Y yo prometo no pasarme de los 90 centímetros de cintura para poder hacer este show. Seguro. Pues nada, esto ha sido Enseñando los Dientes. Por favor, síganos por las redes sociales, escúchenos a través de las plataformas digitales, desde la web de Agora Sol Radio, Spotify, Evox y Podimo también estamos. Y me siguen a mí también por Instagram como Dianela Padrón, TikTok, Dianemaf como Twitter, que yo sí lo uso. No con mucha frecuencia, pero lo uso. Y también por Facebook, como La Padrón Comedy. Pues Y es nada. comicaza. Gracias. No es que lo diga yo, pero es que la verdad. Y soy más graciosa en el escenario que en el podcast. Y si aquí se muerde la lengua, y porque se la muerde, en el escenario no se muerde nada. No, para Nada. nada, nada, nada, nada. Así que nos vamos viendo ahí a enseñar los dientes. Que tengan una buena semana. Gracias, Rocha. Chau, Muchas gracias. chau.